Cortinas. Nunca más. No, nunca jamás. Me has traicionado por última vez. Qué tonta fui. Claro, estaba enamorada. Pero se acabó. Sabes, no me importaría matarte ahora mismo si no fuera porque deseo ver cómo sale de tu asqueroso cuerpo hasta la última gota de sangre. Si creyera en los demonios, los invocaría para que maldijeran tu alma. Si tuvieras corazón, clavaría estacas en él, maldito bastardo. Me gustaría poder hacerte lo mismo que me hiciste a mí. Y eso es lo que haré. No me lo creo. ¿No? No. Audra nunca apretaría el gatillo. ¿Una mujer que descubre a su amante haciendo el amor con otra mujer? No sabes mucho de mujeres. Ni del amor. Ni de mí. ¿Qué te parece? Sé que hay que trabajarlo. Delante de la cámara será diferente. ¿Striker? ¿Striker? ¿Qué desean? Venimos a ver al doctor Pendleton. ¿Tienen una cita? Nos espera. ¿Su nombre? Striker. El señor Striker y una señora quieren ver al doctor Pendleton. Oh, sí. Hazles pasar. Ella es Samantha Sherwood. Debería saberlo, Diana. Bueno, está bien. Les atenderá enseguida. Es la primera puerta a la derecha. Perdone, señorita Sherwood. ¿Me firma un autógrafo? En otra ocasión. Jonathan. ¿Arthur? Me alegro de volver a verte. Lo mismo digo. Samantha, este es el doctor Arthur Pendleton. Hola. ¿Quiere sentarse? Bien, todo parece estar en orden. He hablado con el doctor Harrison y me ha confirmado lo que me dijiste. ¿Todo arreglado? Sí, solo faltan un par de firmas. Firma aquí, por favor. Es un honor tenerla aquí, Samantha. Soy un gran admirador suyo. Estoy deseando verla en Audra. El rodaje se ha suspendido, de momento. No lo sabía. Necesito una firma suya, señorita Sherwood. ¿Quiere firmar aquí? Muy bien. Debo decirle que por el informe que me ha hecho el doctor Harrison, esperaba un comportamiento más agresivo por parte de usted. No veo motivos por los que no pueda volver a estar ante las cámaras muy pronto. Esos tiempos se acabaron, doctor. Solo espero que ella... ¡Enfermero, venga enseguida! ¡Sujétela! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡No quiero que me sujeten las manos! ¡No! ¡Basta! ¡No! Bien. Siéntela ahí. Eso es. ¿Estás bien? Sí. Ahora lo comprendo. Será mejor que te vayas. Si no te importa, quisiera quedarme a solas con ella un momento. ¿Lo crees oportuno? Mírala, ahora no puede hacerme ningún daño. Muy bien. Si me necesitas, estaré fuera. Vengan conmigo. Ni la misma Audra lo habría hecho mejor. Creo que para el doctor ha sido un shock. Y no solo para él. Lo siento, cariño. ¿Casi me cortas la cabeza? Oh, sí, he estado a punto de hacerlo. ¿Qué interpretación? Para actuar bien, hace falta creérselo. Por última vez, ¿crees que es necesario todo este montaje? Si tengo que interpretar a una loca, debo saber cómo sí, es. Sí, pero ¿tienes que llegar tan lejos? Digamos que es una especie de ensayo. Todo esto por una película. Todo esto porque salga bien. Y tú, como director, deberías aplaudir mi dedicación. Tienes que irte. ¿Sabes? Me gustas así. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué mujeres frecuentas últimamente? Ninguna como tú. Estás preciosa. No es cosa de grandes actores añorar al director, ¿verdad? Yo también te he añorado. Te creo. ¿Te pasa algo, Samantha? Oh, vamos, Jonathan. No querrás que salte de alegría estando aquí dentro, ¿eh? El doctor Pendleton cree que estás muy bien. Soy más loca cada día. Es lo que querías, ¿no? Visto nunca. Ah, bueno, no tengo muchas ocasiones de ponérmelo cuando estoy aquí. Es bonito. ¿Bailamos? Bueno, no sé. ¿Por qué no? Me gusta tu aspecto. Es muy convincente, ¿sabes? Aquí lo creen. Creen cualquier cosa. ¿Son todas tan inexpresivas? Sí, la mayoría. Nada tiene importancia aquí. Puedes dejarlo cuando quieras. Resérvate para la película. Es tan triste. ¿El qué? Todo, incluso las risas. Parecen llantos. Por fin Stryker hará Audra. ¿Habéis deseado algo con tanta fuerza como para hacer algo por ello? Pues yo deseaba ser actriz. Deseaba tanto hacer cine que me enamoré locamente de un fotomatón. ¿Sabéis lo que es un romance de 24 horas? Pues el nuestro no duró más de 24 segundos. Y ahora tengo que asistir a unas pruebas para una película. Seguro que os gustaría estar allí conmigo. Intentad imaginaros esto. 6 actrices que van a la misma casa a realizar unas pruebas para el mismo papel. Sí, puede ser divertido si os gusta ver correr sangre. Allí podréis ver a las actrices diciendo: perdone, el cuchillo que lleva clavado en la espalda es mío. ¿Quién se ha creído que es? O si no, ¿quién se ha creído que soy yo? Tranquila, hermosa. Ese tipo es un poco raro, pero es uno de los mejores. ¿Tienes el guión? Está por aquí. ¿Lo has leído? Ya no leo si antes no hay oferta. ¡Por Dios, léelo! Sí, y si esperas una oferta de Stryker, tienes que empezar por ahí. Vete a la mierda. Olvídame. ¿Y quién te va a conseguir las pruebas, querida? La única cosa que haces tú es cobrar mis cheques. Bonita manera de ayudarme, ¿no? Piénsatelo, ¿de acuerdo? Carl, pero estoy hecha un asco. No será para tanto. ¿Has leído los comentarios? ¿Los comentarios? Sí, pregunto si has leído el Variety. El viernes. No, yo no leo esa basura. Bien. Jonathan Stryker ha dicho que para él había una sola actriz en el mundo capaz de interpretar a Audra. ¡Cabecita loca! ¿Ha dicho eso de mí? ¡Sí, claro que sí! No con las mismas palabras, pero eso ha dicho. Creía que Samantha Sherwood iba a hacer a otra. ¿Samantha Sherwood? Ese es su problema. Olvídala. Bastardo. Todavía no puedo creer que Stryker me haya dejado plantada. Si tú no me lo hubieras dicho, yo no habría sabido que planeaba hacer a Audra sin mí. En cuanto me enteré, vine a decírtelo. ¿Qué piensas hacer? Tengo que recuperar el papel como sea. No será tan fácil, Samantha. Ahora ya deben saber que te has escapado. Que me busquen. Lo que tengo que hacer no me llevará mucho tiempo. Deberías olvidarte del papel. Eso es precisamente lo que no haré nunca. No te he ayudado a salir para que te encierren otra vez. ¿Por qué lo has hecho? Porque eres mi amiga. Sentía lástima por ti. Es por Stryker por quien tienes que sentir lástima. Esta vez ha ido demasiado lejos. Oh! No has ofrecido mucha resistencia. No quería estropear mis medias. Empieza a ser aburrido. Bueno, tienes al de la pizzería, ¿no? No, no me gusta. Además, la pimienta hace que me pique el culo. Pues dile que se lave las manos. Yo soy un comecocos. ¿Qué es? Oh, una especie de videojuego. Tú lo conectas por la noche, el monstruo toma vida y te come. Toma, toma. Mañana por la noche no podré. Bueno, entonces el sábado. El domingo. Mantente en forma para entonces. ¿Por qué? ¿Te vas? Este fin de semana tengo las pruebas con Stryker. Oh, ¿qué clase de pruebas son esas? ¿Por qué reúne a 6 mujeres en su casa, eh? Él es así de original. Oh, no vayas. Quiero el papel. ¿Lo prefieres a mí? No seas tonto. Por supuesto que lo prefiero a ti. No me tomas en serio. No quiero perder esta oportunidad. Tal vez cuando vuelvas no me encuentres. Entonces te daré algo para que te acuerdes de mí. ¿Hablas en serio, eh? ¿Vamos a hacerlo sin juegos? ¿Solo tú y yo? Oh, perfecto. ¿Empezamos? ¿Eh? El tiempo seguirá siendo frío. Incluso es posible que nieve. Así que, ya sabes, búscate a alguien que te caliente la cama. Peter. Peter, ya basta de juegos, ¿eh? Leí el libro cuando era una niña muy pequeña. Es una historia muy bonita. ¿Lo conoces? Soy Audra. Soy Audra. No soy Audra. Soy Audra. Soy Audra. No soy Audra. Son 10.25, señorita. He puesto el dinero por aquí, en alguna parte. Puede pagarme de otra forma. Me gustan un poco más maduros. ¿Qué tienes, 14 años? Aguanta esto, por favor. ¿Es escritora? No, actriz. Sí, creo que la he visto en la televisión. Imposible, me acordaría de ti. ¿A dónde va? A la casa de Stryker, ¿la conoces? Sí, solo tiene que seguir recto. ¿Conoce a la señorita Sherwood? ¿Samantha Sherwood? De oídas. Era genial. Aún debe serlo. Gracias. ¿Todas estamos aquí para el mismo papel? No sé qué intenciones tiene Stryker. No creo que nosotras tengamos nada en común. El sexo. Todas somos mujeres. Esto sí que es gracioso. ¿Tú eres Brooke Parsons? Sí, lo soy. Pues las demás ya podríamos largarnos. ¿Por qué estás aquí? Mataría por ese papel. Yo, en cambio, follaría. ¿No es demasiado por el papel? ¿Qué harías tú por él? Oh, no sé. Contar algunos chistes, cantar y bailar y... haría de esclava. Me pondría debajo de él. Eso no será necesario. Pero lo tendré presente. Falta una de vosotras. Espero que sigáis entreteniéndoos. O'Connor. Parsons. Admiro mucho tu trabajo. Summers. Hola. De mí lo estoy deseando verte actuar. Ver tu exhibición. ¿Rains? ¿Traes tus patines? Sí. Bien. Este es Matthew. Y una de vosotras será Audra. ¿Quién? Aún no lo sé. Estos dos días serán distintos a los que jamás hayáis vivido. Solo una lo conseguirá. Pero os prometo que todas aprenderéis algo sobre vosotras mismas y sobre el arte. Lo cual les irá muy bien. Te echábamos de menos. Señoritas, quiero presentaros a Samantha Sherwood, una actriz a la que hace tiempo que conozco. Vosotras recordaréis sus trabajos. Samantha, quiero presentarte a... No, no te molestes, cariño. Ya nos conoceremos. Bien, Stryker. ¿Qué hay de esas pruebas que quieres hacer? ¿Vas a actuar, Samantha? Sabes que voy a hacerlo. en los viejos tiempos, ¿verdad, Samantha? Veo que no has cambiado nada, Stryker. Está igual como yo lo dejé. ¿Por qué has venido? ¿Por qué has traído a todas esas chicas aquí? Olvídalo, Samantha. Puede que un día pudiera ser Audra, pero ahora... Escucha, yo te conseguí los derechos de representación de Audra. Y yo te lo agradezco mucho. Era para mí. Pero ya no. Vamos. Sabes que me gustas mucho. ¿De veras? Sí. Solo una vez. Por favor. No, no quiero. Por favor, una vez. Bien. Una vez. ¡Oh, qué cabeza tan grande tienes! Vaya, hemos interrumpido tu sueño, ¿verdad, querida? Oh. ¿Alguien ha visto mis patines? No consigo encontrarlos. Esta cree que está de vacaciones. Oh, no. No me conviene. Tengo que entrenar. No sé para qué, pero me levanto muy temprano para practicar. ¿Al alba? Mm-hmm. Seguro que te gusta mucho. Hace que me sienta bien. Es casi como tener un amor. ¿No es lo mismo actuar? Hay amores y amores. Sí, claro. Bueno, hasta mañana. ¿No te gusta? ¿Qué hace ella aquí? No es más que una niña. Tú también estás nerviosa. ¿Yo? Me muero de miedo. Pero tú llevas años en esto. Aún recuerdo cuando te vi en... Empecé muy pronto. Y nunca ha sido fácil. Bueno, supongo que siempre es como la primera vez. Lo es. Esos también están haciendo pruebas. Pero de otra cosa. No lo acepto. Ahórrame el melodrama. Si no fuera por mí, ni siquiera tendrías el proyecto. No estés tan segura. Oh, sabes que tengo razón. Tú nunca pensaste darme el papel, ¿verdad? He hecho lo que he creído que era mejor para todos. ¿Prescindir de mí sin decirme nada? Fue idea tuya lo de encerrarte. Pero no para siempre. No estoy convencido de que te hayas curado. Estaba fingiendo. Nunca he estado loca. Tal vez debería devolverte al manicomio. A ellos no les gusta que sus locas corran sueltas por ahí. Les diría la verdad. Pero yo lo negaría todo. A ti, querida, te encerrarían allí para siempre. Antes me mataría. Pasaba por aquí y he oído voces. Vamos, entra. Lo que has oído es una escena que escribí hace años. Sí, para una obra muy mala. Muy mala, es verdad. Salvada solo por tu talento y tu belleza, Samantha. ¿Una obra? ¿Entonces no era en serio? Bueno, digamos que era una actuación. Pues parecía muy real. Trucos del oficio, son trucos del oficio. Uno tiene que creerse lo que dice. Eso es lo más importante. ¿Y cómo has sabido que yo estaba detrás de la puerta? Digamos que ha sido un presentimiento. Thank you. together for so long. Every second record on the radio seemed like our song. How we hurt each other, baby, maybe it was so wrong. Something in the bottom of my heart will keep me holding on. We were lovers in the young and strong and bold days. Turned them into treasures, I still learned old things. Even though we're older, still nothing like the old days. Something in the bottom of my heart will keep me holding on. Oh. ¿Dónde está Christy? Se ha ido. Se ha marchado esta mañana temprano. Todo esto la desbordaba. Sí, la comprendo. ¿Y cómo habrá llegado hasta la carretera? Matthew la habrá llevado. Me pregunto qué le habrá pasado. Anoche estaba perfectamente bien. Ahora sois cuatro. Christy debe haber tenido algún problema. ¿Tú crees? Yo no lo sé. ¿No? Empezaremos contigo, Parsons. Eres la veterana. No. Soy yo. No es necesario que hagas esto. Claro que sí que lo es. Es absolutamente necesario. Sé que lo puedes hacer. ¿Y por qué están ellas aquí? ¿Podemos hablar de eso más tarde? No, yo no quiero hablar. Quiero actuar. Muy bien. Ve al escenario. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Soy una actriz. Eres una actriz. ¿Qué está pasando? Ya llegará tu turno. ¿Por qué crees que puedes actuar? Sé que puedo hacerlo. ¿Podías? Puedo. Entonces, actúa. ¿Qué? Actúa para nosotros. ¿Podría interpretar alguna escena de una película? No, ya las he visto todas. Eres una mujer tan perfecta, tan hermosa, tan refinada. ¿Y si no fueras tan guapa, cómo actuarías? No creo. No, que... no creas, actúa. Ponte fea. ¿Puedes? ¿Y si tu cara fuera distinta? Podría serlo algún día. Monstruosa, repulsiva. Póntela. Y ahora sedúceme, sin palabras. Puedes usar sonido si quieres, pero no hables. Sin tocar, solo con la máscara. Usa tus ojos, tu boca, tu horrible belleza. Haz que me enamore de ti. Haz que te desee. Eres hermosa, ¿recuerdas? No puedes ser rechazada. Esto que ves también es una máscara. ¿Ahora estás satisfecha? Muy bien. 8:58. La seducción. ¿Quiere que me siente ahí? Sí. Bien, se estará preguntando por qué le he llamado. Verá, doctor, todo empezó cuando mi madre me encerró en el baño. Tenía 21 años. ¿Quiere que me ponga la máscara? No, no, no es necesario. Lástima, me salía muy bien. Estas pruebas son muy emocionantes, ¿verdad? ¿Para ti lo son? Bueno, en realidad no. Estoy bastante nerviosa, ¿sabe? Bueno, estoy muy nerviosa. Y si no acaba pronto, creo que voy a desfallecer aquí mismo. Eso tampoco es necesario. De hecho, tampoco eran necesarias las pruebas. ¿Qué? Tienes mucho talento. Como cómica, ¿verdad? Pero no sirvo para hacer nada en serio. Oh, sí, dígame algo que yo no sepa. ¿Qué te hace pensar que tú puedes ser Audra? ¡Puedo serlo como cualquiera de las que están aquí! ¡Maldita sea! No ha pasado ni 5 minutos conmigo y ahora me dice que no sirvo para el papel. ¿Por qué? ¿Porque no soy una lameculos como esas idiotas que tiene ahí? ¿Porque no me acuesto con usted ni patino para complacerle? ¿Qué demonios es lo que busca usted? ¿Qué quiere de mí? ¿Está seguro de saber quién es esa Audra? Todo esto le divierte. Tienes un poco de Audra. Maldito bastardo. ¿Dónde está la máscara? ¿A qué te refieres? ¿Qué estás tramando, Samantha? ¿Qué estoy tramando? Traes a 5 chicas totalmente diferentes a esta casa para hacerles unas pruebas para un papel que en principio era para mí. ¿Y me preguntas qué estoy tramando? Se acabó. Sabes, no me importaría matarte ahora mismo, si no fuera porque deseo ver cómo sale de tu asqueroso cuerpo hasta la última gota de sangre. Si creyera en los demonios, los invocaría para que maldijeran tu alma. Si tuvieras corazón, clavaría estacas en él, maldito bastardo. ¡No, no, no, no, no! Eres un hombre seduciendo a una mujer. ¡Olvida tu sexo! ¡Deja de ser tú! ¡Piensa que ahora eres un hombre! Usa tu parte masculina. Tenido una pesadilla. No. Nadie ha muerto. Pero yo la he visto. Son imaginaciones. Te acompañaré a tu habitación. No. Iré yo. Seguiremos más tarde. Vamos. Por favor, no. Allí no hay nadie. Por favor. Vamos. Entra. No. No. No, no Ven. Quiero. No. Por favor, no. ¿De qué tienes miedo? ¿Pero qué dices? ¡No! ¡No vaya! No hay absolutamente nadie ahí dentro. ¡Míralo tú! Está ahí. ¡No! Vamos. Ven. Tranquilízate. Descansa. ¿Cómo está? Todavía no lo sé. Stryker estará intentando calmarla. Oh, pobre chica. ¿Cómo puedes decir eso? Dice que Christie ha muerto. Brooke ha bebido mucho. Sí, pero eso no explica que Mandy no haya venido o que Matthew haya desaparecido. Tengo miedo. Tal vez Brooke sea más lista de lo que nosotros creemos. ¿Qué quieres decir? Brooke está actuando igual que lo hacía Audra. Sí, es posible, pero... eso sería... ¿Cínico? Sí. Bueno, todos lo somos en el amor y en las pruebas. Viejos tiempos, ¿verdad, Samantha? Ni la misma Audra lo habría hecho mejor. Creo que para el doctor ha sido un shock. ¿Vas a actuar, Samantha? ¿Por qué has traído a esas chicas aquí? Olvídalo, Samantha. Puede que un día fueras Audra, pero ahora... Háblame de Audra. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo es? ¿Se parece a mí? ¿Se parece a las otras? Háblame de ella. Oh. Thank you. En la nevera hay más botellas. Audra habría sabido cómo abrir la botella. Sí, habría golpeado la botella contra el borde de la mesa y bebido del cuello roto. ¿Cómo lo sabes? Es lo que haría yo. Demasiado violento. Pero Audra está loca. ¿Sabías que yo he estado internada en un manicomio? Sabía que estabas enferma. Él también. Me llevó allí. ¿Stryker? Yo misma hice que me encerraran, para saber cómo era Audra. ¿Y qué descubriste? Que una actriz nunca debe perder el control. Si sabe lo que hace, lo está haciendo mal. Eso es lo que hubiera dicho Stryker. Somos parecidos. Podrías haber sido Audra. Él era un enamorado de las chicas jóvenes y bonitas. ¿Era? ¿Dónde está? No está. ¿Se ha ido? Ha muerto. Se supone que esto tenía que terminar así. Se acabó. Vuelve. Vuelve a tus clases de actriz, al teatro, a la interpretación, a lo que te gusta. Búscate un trabajo, sé la secretaria de alguien. Cásate, envejece con tu marido. Olvídate de Audra. ¿Te he asustado? No me arrepiento. ¿Qué es lo que has hecho? ¡He matado a Stryker! ¿Quieres llamar a la policía? ¡Adelante! No pienso huir. No te preocupes. No se lo diré a tus amigas. Solamente quedo yo. ¿Qué quieres decir? Yo también he matado. ¿Qué? ¿Tú? ¿Por qué? ¿Alguna vez habéis deseado algo tanto como para hacer cualquier cosa? Pues yo deseaba ser actriz. Deseaba tanto hacer cine que me chiflé por un fotomatón. ¿Sabéis lo que es un romance de 24 horas? Pues el nuestro no duró más de 24 segundos. Bien, sé lo que pensaréis. Pero la cuestión es, ¿puedes hacer una cosa? Pues entonces, hazla. Quiero decir que yo actúo porque mis novios... Pero al final hay otro.